felicidad. Era yo. Y mentías, recuerdas, no sabía cómo gritar para salvarte, atado y reprimido, elegí la intensidad anunciando el final. Se transforman las derrotas en milagros y victorias. Era yo intentando te abrazar, intentando consolar. El cantautor argentino Cítrico se une a Goyo de Gano para regalarnos esta joya, Nosotros Dos, contenida en su álbum de 2022. Si no recuerdas quién es Goyo de Gano, pues yo te lo digo, es el vocalista de Banda Los Chinos. Cómo fue, pero apareciste y solo pienso en volverte a ver. Con vos en mí ya no me importan las horas. Me mostraste mil canciones de amor. Allá afuera todo se descontrola y adentro solo estamos los Olvidémonos del mundo, que el mundo se olvidó de nosotros dos. Déjame nadar dentro de tu mar. Dulce Beso es un tema extraño si lo escuchas con parámetros previos. La forma de cantar del chileno White MG suena a reggaetón y eso es muy difícil de obviar. También es curioso que si buscas en internet White MG, el 99.9% de los resultados obedecen al proceso de blanqueamiento de piel de Michael Jackson. This morning I want candy. Como un dulce beso en la mañana, ese dulce que todo la entrega. Pero luego es cuando pega. Coño, se usa en la mañana. Pinto a mi amor como nada. Me he pasado tantos meses, pero esto no nos llega. Si no es eso, cielo. Es eso que se hace ahora pielo pa' ti. Que he corrido tantas veces de esto y nunca nada funcionó pa' mí. Quiere que la bese, engañado mi persona y mi estupidez. Yo perdí un par de tiempo, de hecho un par de meses, olvidando todo lo que te merece. Son las 5 de la mañana y ahora quiere que la bese. Olvide lo que pasó hace meses. No solo mire su espalda y se lo hago un par de veces. Quiere que la bese. Son las 5 de la mañana, quiere ese dulce que todo la entrega. Quiere que la ame y que la levante, pero luego. Kind of candy. No me puso dentro de mí, no se buscó licor. Conocimiento tuyo, si sabes la tradición. Lo he sentido lento, así que pregunto de ti. Se ha vuelto pasatiempo, ¿qué debo hacer? Si ya no puedo ser feliz, las canciones que escuchaba y todo me recuerda a ti. Si cuando nos juntamos, lo de menos es reír. Debería soltar la cuerda y yo dejarte ir. La banda caraqueña Alter Ego siempre fue mutando de integrantes y estilos desde sus inicios hasta su disolución. Uno de sus más conocidos temas es La calle es la misma, y esta versión es de su EP grabado en 1991 para New Choice Records. Esperando que llegue tu coche,

Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. Para muchas personas, el final de la movida llegó en el momento en que un vaso de vidrio impactaba la cabeza de una mujer en la fiesta que hermanaba las movidas viguesa y madrileña. En la letra de Me voy a Usera se habla sobre invitar a los amigos a un pico de caballo. En la realidad, pues la historia fue dejando a estos protagonistas de la movida poco a poco sin amigos gracias al caballo. Me voy a Usera con Almodóvar y McNamara. Tía, no pillo ven a tía. Qué mal que vas, no me da flash. Tú te has puesto más, tía. ¿Qué va? ¿Qué le das flash? Muy mal. Muy chungo. Muy mal. Muy chungo. Creo que me sube ahora. ¡Qué bien! ¡Uy, qué subidón! ¡De flash! Creo que me voy a Usera. ¡Vámonos a Usera! ¡Vamos! ¡A Usera! ¡Me voy a Usera! Discos en su haber, los peruanos Astronaut Project son músicos que aman regalar buenas melodías, como Girl, del año 2022. Look at me, girl. La cantante y compositora colombiana Fera Lucía debutó en 2016 con El Umbral y a partir de allí comenzó a experimentar con la electrónica. Nube está en su segundo álbum, La Flecha, del año 2022. Oriundo de Santa Cruz, Bolivia, Visiones de Terror acortó su nombre a Visiones en 2013 y un año después publicó un par de canciones, entre ellas la que escucharemos ahora, Pérdida de Tiempo. Estas canciones dieron continuidad a su debut de 2013, Niño Mutante. Y ahora sí, ¿qué hay de ti? No lo sabes si no hay respuesta. Te